Hoy estar con nosotros Miguel Ángel Villarpinto, un magnífico escritor, novelista, escribe cuentos formidables, relatos ilustrados. Pero bueno, hoy vamos a hablar de leyendas de Arabia, de la editorial Corona Borealis. Pero lo que Miguel Ángel todavía no sabe, y ya lo tenemos ahí en... ya lo tenemos ahí en el aire, que vamos a hablar de su libro, pero vamos a intentar que él reflexione sobre la moraleja íntegra y metafórica que desprende su obra. Yo sé que me dirá: Antonio, vaya la de faenas que me haces, pero a pesar de todo, creo que vamos a disfrutar. Miguel Ángel, buenas noches. Noches, Antonio. ¿Me has escuchado? Sí, pobre, y con esa bronquitis ahí que tienes, madre mía. Pues imagínate, Miguel Ángel, lo que pasa cuando... no entiendo la gente por qué fuman en lugares que no saben fumar. Ya. Bueno. ¿Qué vamos a hacer, no? Pues sí. Vivimos en comunidad, entonces, bueno, hay que intentar entendernos como podamos, ¿no? Pero sí, bueno. Yo creo que sí. Oye, Miguel Ángel, Leyenda de Arabia consta de varios relatos, en este caso son hechos, como tú dices, la parábola emergente del espíritu y de la fantasía. La amistad, el amor, la superación, el valor y el sentido esencial de la evolución humana. ¿Tan evolucionados estamos o pretendemos hacernos creer que somos una humanidad evolucionada? Bueno, hombre, cuando hay un principio, pues por supuesto que hay una evolución siempre, ¿no? Lo que pasa, hombre, hay cosas que siempre se mantienen, ¿no? La literatura, por ejemplo, es universal y muchas de las cosas que se escribieron hace mucho tiempo se mantienen hoy en día, pues precisamente por eso, porque hay cosas que nunca cambian, ¿no? El amor, la amistad, esto que acabas de comentar tú ahora, pues digamos que son sentimientos que no han muerto y que han estado desde el principio hasta ahora, ¿no? Quizás el modo de sentirlos y de percibirlos o de demostrarlos, pues va cambiando según las épocas, según las creencias y según pues muchos aspectos sociales, ¿no? Pero son universales y atemporales también. ¿Atemporales como podríamos reflejar en toda tu historia, o realmente detrás de todo hay un trasfondo muy real, tangible, latente, actual? Sí, bueno, hombre, atemporales no lo sé, eso ya lo dirá el tiempo, ¿no? Pero sí que hay por detrás, pues muchas cosas, ¿no? En el libro hay muchos nexos comunes entre todos los cuentos, y uno de ellos pues es que todos los protagonistas de cada una de las historias está envuelto en una búsqueda, ¿no? Y bueno, una búsqueda siempre implica pues un deseo, y bueno, todos buscamos, deseamos y queremos muchas cosas a lo largo de la vida, diariamente. Y en este sentido, pues los cuentos dan respuestas a búsquedas que son bastante comunes entre la gente, pues también da esas respuestas, pues como suele dar la vida a veces, ¿no? Que no te las esperas, que te dan giros. Muchas veces estás buscando algo y cuando dejas de buscarlos cuando lo encuentras. Sí, tienen esas cosas, sí. Tantas cosas tienes como tu novela, y además, oye, como tú sabes muy bien, las cosas las digo muy claras, ¿eh? Sí. Pero vamos. Y te agradezco, además. No, gracias por tu parte por aguantarme, vamos. No, a ti. A ti por aguantarme a mí. No, hombre, Miguel Ángel, no. Verás. Borrir de nuevo, cuando yo leí ya tu cuento, hace ya algunas semanas, pero volver de nuevo a leerlo en estos días, y me da cuenta que me ha enganchado más, aunque parezca un tópico decirlo, porque no te estoy haciendo la bola. Ya. Vamos. ¿Por bueno, qué? Pues me alegro, porque es una de las cosas que buscaba, claro. Es que sí, por debajo de lo que es la propia aventura, digamos que es un niño, si los lee, pues se fijará en eso, ¿no? Pero un adulto pues yo he escondido muchas cosas debajo de esos cuentos. Tienen muchas lecturas y tienen, digamos, mensajes escondidos. Unas veces es más claro, en otras veces no tanto. Pero sí que, vamos, que agradezco que me digas eso, pero es que como escritor pues me siento orgulloso, porque era lo que buscaba precisamente, ¿no? Entonces, pues me alegro un montón que me lo digas, ¿eh? ¿Te gusta encontrar en tu camino a tulanes dialécticos con una plática, una dialéctica común, en donde te digan las cosas de una forma coherentemente humana y te diga, te agradezco que nos ofrezca esta obra? Bueno, pues para mí es, me llena de orgullo que me digas esto, y desde luego como escritor pues me siento llenísimo de orgullo, porque para los lectores, una vez que he escrito el libro, es el sentido que tiene la existencia del libro, ¿no? Que a los lectores les transmita algo. Yo es lo que busco con la literatura que hago, que aparte de entretener, pues que después de haberlo leído, pues que haya servido de algo la lectura. Es lo que me gusta leer a mí, y entonces pues también es lo que intento crear. Lo que has creado. Bueno, muchas gracias. Vamos, hay que darse cuenta, José Ramón, Miguel Ángel, José Ramón está aquí con nosotros, un compañero. Sí. Y buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, José Ramón. Y hace un ratito estábamos hablando, ya preocupado, ¿no? Primeramente por prácticamente no podía respirar, y la voz. Y dice, bueno, va, tiramos con lo que sea. Y no, tú no te preocupes, que salimos de esta base. Pero hablando con José Ramón sobre la fantasía, el sueño, la ilusión, ¿verdad, José Ramón, que a Miguel Ángel podía contemplar su obra como una novela iniciática, a pesar de lo que puedan decir la gente? Pues sí, en ese sentido esta obra puede considerarse como un principio, ¿no?, en la carrera de este joven escritor. Creo que estoy bastante de acuerdo contigo, porque cuenta algunos aspectos de esta obra que peca un poco de ser bastante sencillo y humano, pero que en este caso llevan bastante trasfondo en sus palabras. Bueno, la verdad es que la sencillez siempre la busco, porque precisamente lo de los cuentos, bueno, en las novelas quizás no, ya no tanto, pero en los cuentos sí, en toda la producción que tengo. Bueno, ahora dentro de unas semanas sale Los Bosques Perdidos, que es otra nueva colección. Lo busco precisamente porque no quiero ceñirme a una edad de lectura concreta, es decir, no quiero que quede exclusivamente para adultos, sino para que un niño también, claro, de cierta edad, quizás a partir de 10 años, pues que pueda leerlo sin que le aburra. Es decir, por una parte están las aventuras y por otro el trasfondo. Intento que el trasfondo tampoco empañe lo que es la propia aventura, sino que haya un equilibrio entre las dos cosas. Entonces, sí que puede ser quizás sencillo, demasiado sencillo, pero precisamente por eso. El mensaje de profundidad va un poco escondido, pues por esto precisamente. Tan escondido que en tu primer relato nos encontramos con la disyuntiva de ver a varios hermanos, su padre, como tú apuntas, el más digno sucesor. Sí. Sí, un padre puede estar orgulloso de sus hijos, pero sus hijos también no pueden estar orgullosos de ellos mismos, incluso cuando el padre les manda una misión. Sí, pero claro, esa misión tiene un significado. Entonces no es que ellos se sientan orgullosos de sí mismos, sino que es una prueba, claro. El padre lo que está intentando es determinar quién tiene mayores virtudes para gobernar, ¿no? Entonces eso hay que demostrarlo, no simplemente uno es un guerrero, otro es un filósofo, y el más pequeño de ellos pues no tiene ninguna cualidad así, digamos, que esté por encima de la de sus hermanos, ¿no? Y claro, en principio los dos mayores parten con ventaja, porque ya están, digamos, reconocidos su valía y su campo donde podría contribuir al gobierno. Pero sin embargo se olvidan de algo muy muy importante que está por encima de eso. Hay cosas que se pueden aprender y otras no, y una de ellas pues es el sentimiento de querer a tu tierra y realmente de mirar por ella, ¿no? Entonces cada uno buscaba una, a pesar de las indicaciones del padre, cada uno buscaba realmente algo totalmente distinto. Claro, claro. Les mandó a buscar el lugar más bello de la tierra, y los dos hermanos mayores no lo encontraron. Claro. Y... es que... ya, lo que ocurre que no lo encontraron los mayores. El pequeño ofrece metafóricamente, porque realmente, aunque se lo esté mostrando, lo muestra ese don, esa planificación que le planteó el padre, pero realmente el joven casi no fue necesario ni siquiera haberse desplazado. Sí, porque quizás el viaje sí, porque él desde el principio no lo sabe. Es al regreso, después de haber hecho esa búsqueda, cuando llega a encontrarlo. Muchas veces, pues lo que decía al principio, ¿no? Una búsqueda comienza por un deseo, pero muchas veces también las preguntas no están al final del camino, sino a veces también al regreso. La vida también da a veces estos giros que no esperas. Puedes ir a buscar algo lejos y realmente tenerlo muy cerca sin saberlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí también? Sí. La diferencia no solo generacional, ¿no?, sino la diferencia evolutiva de los tres, en este caso. Sí, claro. Es que, bueno, para ese caso en concreto, digamos que aparte de las virtudes que se deben tener, debe haber un sentimiento también. Si no, digamos que sería algo muy frío y tampoco, vamos, quien gobierna debe tener en cuenta que bajo su responsabilidad tiene a personas humanas, que sus decisiones les va a afectar. Entonces, ¿cómo va a tomar decisiones sin pensar en ellos? Que sería pues lo de los otros dos hermanos. Sí, tienen muchas virtudes para ciertos campos, pero se olvidan de lo fundamental y lo más importante, que es su pueblo, ¿no? Entonces, claro, es algo que el pequeño no... Cuando parte, pues parte con esa misma idea de sus hermanos, que es precisamente pues las habilidades y las virtudes que tiene. Pero luego, cuando regresa, pues se da cuenta que no es solo eso. Bueno, para quienes nos estén escuchando, ellos parten para retratar la parte más bonita del mundo, ¿no? Ya con esto, pues más o menos ya se ve por dónde va el cuento. Si la parte más bonita del mundo es solamente mirar a una chica, mirarle y preguntarle la luz que emana de sus pupilas, no hace falta. Sí, hay muchos lugares muy bonitos, sí, y ese es uno de ellos, sí. Hombre, sí. No hace falta. Hombre, y además, por supuesto que en La Coruña hay chicas magníficas. En todos los sitios los hay, pero claro, yo aquí que soy de Coruña te puedo decir que sí. Hombre, claro. Y muy, muy bonitas. Sí. Que por cierto, no hemos dicho, bueno, es la gente de La Coruña, natural de La Coruña. Y un hidalgo, mira lo que dice, hidalgo marinero. Bueno. Bueno, sí, hombre, que es aquí al lado del mar. La verdad es que Coruña es preciosa, ¿eh? Yo estoy muy enamorado de ella. Y bueno, a mí también me pasó un poco como al chico del cuento, ¿no? Al príncipe, que fui viendo otras cosas, y entonces cuando sales de aquí pues también aprendes a valorarla más. No porque los otros lugares sean mejores o peores, sino porque cuando sales de donde estás acostumbrado, y cuando vuelves después, dices, pues valoras más su belleza todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué hay personas que incluso cuando salen, parten de su tierra y van a otras, se identifican tanto con esa tierra? Bueno, la tierra siempre es la misma, ¿no? Lo único que cambiamos somos las personas. Sí. Pero se identifican tanto con ellas que, a pesar de todo, haber nacido en otro lugar determinado de nuestro planeta, va y llegan. Me siento enamorado de esta. Pues porque yo supongo que a mí me pasa también. Todos los sitios tienen su encanto. Son encantos diferentes. Hacías antes la analogía de una mujer. Pues es así. Hay muchas mujeres preciosas y hay muchas tierras preciosas, ¿no? Lo que pasa es que quizás lo que más te une a tu tierra pues es con la gente con la que estás. Entonces, claro, yo llevo a Coruña toda mi vida y has creado lazos. Pero también si vas a un sitio y te sientes a gusto, pues por supuesto, uno es de donde reside, no de donde ha nacido, ¿no? Pienso que es así. Es como la madre, ¿no? La madre es la que te cría. Claro. Bueno, y aparte de eso, ya por decir de otra forma, no sé qué porcentaje de agua somos, creo que el 70% puede ser. Bueno, vamos a ponerle un tanto por ciento más o menos. Sí, bueno, pues... No somos biólogos, ¿no? Bebiendo el agua siempre de tu ciudad, pues tú eres un 70% ella. Un 70%, ¿no? Sí, sí, es el 70, no sé si es el 70 o 90, pero bueno, una proporción enorme. Y estamos bebiendo continuamente el agua de un sitio, pues por lo tanto, casi somos más ella que nosotros, ¿no? Entonces, claro que por supuesto que en el lugar que en el que estamos, pues que forma parte de nosotros, y somos él también. Sí, pues vamos a hacer una cosa para relajarnos un poquito. Bueno, relajarnos, realmente estamos ya súper relajados. Ah, me estoy recuperando, ¿eh? Bueno, menos mal. Y además ya me he recuperado todo cuando veo a mi querida Elena delante, mía, y sabemos qué es lo que ocurre, y porque ya está tranquila, y está con nosotros ya su alma, su espíritu ya, toda su esencia. Por eso Elena nos va a invitar a escuchar un tema musical, que por cierto, sea musical, os lo vamos a aconsejar a todos, y espero que meditéis y comprendáis que esta canción puede gustar o no, pero ahí la vaya a llevar Miguel Ángel. Venga. Lo escucharemos encantado. Venga. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Envíanos un correo electrónico a la siguiente dirección: atravesdelcristal@yahoo.es. Claro, que entramos ahora es en A Través del Cristal, querido José Ramón, y lo bonito que es el directo, José Ramón, es algo que me quieres comentar. Pues no sé si está todavía con nosotros nuestro escritor Nobel, Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, José Ramón. Pues mira, quería hacerte una pregunta al hilo de tu obra. Quería saber, como bien comentas en esta obra que has escrito, Leyenda de Arabia, es una obra que puede reconfortar a el alma de aquellos lectores que se sienten cansados ante la realidad. Quería saber cómo puede esta obra reconfortar esa actitud de nuestros lectores. Bueno, cada lector es un mundo, porque claro, es cada persona. Los cuentos también tienen muchas lecturas, depende, por ejemplo, no sé si me ocurre el sello de Menandro, ¿no? Es un personaje que le ha sido augurado que tenía que cumplir con algo muy muy importante, y él lo lleva toda la vida buscando y no lo encuentra, ¿no? Al final lo encuentra y no lo sabe ni él ni nadie, y realmente creen que su búsqueda... familiar que existe, por ejemplo, de condicionar a una persona a imponerle a que se dedique a una profesión concreta por tradición familiar o por otras cuestiones. Y claro, por una parte eso es negativo, porque si la persona no quiere ir por ese lugar, pues realmente acabará encontrando algo distinto a lo que tenía que hacer. Y bueno, la búsqueda de la felicidad, que es algo inherente a todos, ¿no? Todos queremos ser felices, pues parte por estar a gusto con uno mismo. Aunque en el cuento eso es una de las lecturas posibles, ¿no? Y quizás pues vosotros que lo habéis leído a lo mejor no habéis visto esa lectura, porque como digo, cada lector va a tener según sus experiencias una lectura diferente. Pero yo creo que de todo lo que subyace del punto común que tienen todos los cuentos, pues es que debemos buscar lo que queramos buscar y encontrarlo para nosotros, independientemente de los demás, ¿no? Es muy buena pregunta, pero bastante complicada también, sí, de responder, precisamente por eso. Para tan solo, entonces, en definitiva, por lo que pretendo, por lo que oigo tus palabras, se trata de una forma de afrontar, para que nuestro lector lo entienda, cuentas una parte de experiencias reales, no vividas a lo mejor, pero de la vida cotidiana, e intentas, exacto, sí, en este caso de un ambiente místico, pues plasmar una posible solución en la que esos personajes pues encuentran esa situación que muchos de los posibles lectores pueden encontrarse en su vida cotidiana, ¿verdad? Pues sí, sí, es exactamente así. Está, digamos, que el trasfondo de esta mitad de un oriente lejano y fantástico, ¿no? Pero sí que los temas que se tratan son bastante cercanos a cualquier persona. Si no directamente, como bien dices, pues sí que conocemos a personas que han vivido esas situaciones, ¿no? Y bueno, hay otras que por supuesto hemos vivido todos, como el amor o la amistad y las complicaciones que tiene cada cosa. Y hay otras, pues como hablamos antes del sello Menandro, pues que son ya más específicas, pero que también podrían englobarse en otros muchos aspectos, ¿no? Sí. Sí, y de las ocho, de los ocho relatos en los que trata esta leyenda, ¿podrías contarnos en particular cuál de ellos es el que, con el que te sientes más identificado? ¿Cuál de las historias o con, en general como buen escritor eres, te sientes muy identificado con todo lo que has escrito? ¿O tienes alguna parte en concreto a la que pretendas destacar? A nivel personal, ¿quieres decir? En definitiva, a la hora de haberlo hecho, ¿con cuál de las ocho relatos, que para que los lectores lo entiendan, están todos relacionados, te sientes más reconfortado tras haberlo realizado? Bueno, pues en general con todos, porque cada uno tiene un mensaje diferente. Y claro, yo cuando escribo, hay una pregunta, ¿no?, que se suele hacer a un artista, y que no hay respuesta para eso, y es cómo se te ocurre hacer esto, ¿no? Realmente nace mucho del inconsciente, o sea, del proceso yo no te puedo decir cuál es. Es algo que sí, por supuesto que necesitas tener unos conocimientos previos, pero de dónde vienen tampoco lo sabes muy bien, ¿no? Entonces, ¿con cuál me siento más identificado? Pues con todos, porque cada uno tiene un aspecto diferente. Lo de los cuentos es lo bueno que tiene. Las novelas tratas una misma historia de principio a final, y con muchos aspectos, flotantes, que van alrededor de la propia historia. Pero en un cuento no, es estar todo el rato con tratando el mismo tema, y le da intensidad y hace que no te puedas dispersar. Entonces, es como en la propia vida, es una pregunta parecida a hacer, ¿con qué te quedas tú de tu vida? Pues me quedo con todo. Y con esto es igual, por eso los cuentos, esta es la primera colección, sale otra después y está otra preparada y habrá más, porque cada cuento trata un aspecto diferente. Entonces es muy difícil decir con cuál. Quizás el que más disfruté de escribir fue La última batalla, que es el último, de un guerrero que al ver que no le queda nada, luchar por no tener, es decir, para conseguir algo es importante no solo para ti mismo, sino para tener con quien compartir tus triunfos, ¿no? Si no, está desposeído, no puedes disfrutar de las cosas igual. En ese sentido, pues quizás sea el que más disfruté a la hora de escribirlo, pero con cuál me quedo de ellos no podría decir. Yo me quedaría con todos y me quedaría con mi genio particular en una batalla, si es preciso. Sí, pobre, y vaya sacrificio que tuvo que hacer. Vaya, pero ahí está la amistad. Ahí está la amistad, incluso fíjate hasta dónde llegó la amistad, que pide él volver, después de llegar a tener ser humano, el genio, sí, pide volver a la botella para que su amigo, empezara, viera de nuevo la luz y viviera, porque realmente llegó a un declive total, moral, este genio de la botella. Tú sí que eres un genio, Miguel Ángel. Tú sí que eres un genio, y tan genio. Oye, no me estáis viendo, pero me voy a poner colorado al final, ¿eh? Ponte colorado. Vamos, que a lo mejor puede ser que te vea colorado de cerca. Ya ves, se está estudiando esa posibilidad. Bueno, yo encantado. De hecho, tengo muchas ganas de verte en persona. Ya. No, yo ya sabes, 2 metros de alto, rubio, un pecho así, vamos, Rambo, sabe total. Hombre, lo digo porque nuestras chicas oyentes, pues, bueno, por favor, y José Ramón, para verlo, vamos, musculoso, unos brazos, vamos. Hay que aprovechar todas las oportunidades. Vamos, ¿sí? Más clava. Y además viene de etiqueta, vamos, una etiqueta selecta, en los mejores restaurantes come, en los mejores hoteles. Sobre todo el que no sé nada. Miguel Ángel, vamos a ver. Yo, te voy a identificar con... ¿Nos identificamos, mejor dicho, con un sello en particular, o Menandro es el sello? Menandro es el sello. Bueno, convendría explicar un poco, ¿no? El sello, digamos, es lo que se le vaticinó, los oráculos que le vaticinaron que era lo que tenía que encontrar. Claro, era algo muy complicado, porque se supone que tenía que representar a todo, a toda persona, ¿no? Fuera pobre, rica, independientemente de edad, profesión, y claro, ¿qué sello vas a crear para que englobe todo? Es algo muy complicado. Entonces, claro, está buscando eso continuamente y va por diferentes sendas, pero no consigue encontrarlo, ¿no? Entonces, en el sentido de que lo encontró, sí, lo que dice la gente, después de toda esa búsqueda, encontró una gran sabiduría, pero no es el sello. El sello es otra cosa que da al final el giro, la historia, y bueno, vosotros que lo habéis leído y quien lo lea, pues no se lo esperará, pero está constantemente ahí en su vida, ¿no? Y claro, él ni los demás saben que eso es así, porque es solo con el tiempo como se podría autentificar que eso sucedió, ¿no? Aunque es ficción, pero vale el ejemplo así. Entonces, él, el sello que tiene y con el que se identificó fue su sabiduría, por lo tanto encontró en realidad dos sellos, el que se le había vaticinado y luego otro propio para sí, que fue el que realmente le reconocieron, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es exactamente lo que me preguntabas. No, pues no, claro que no. No. No, hombre, sí. Sí, hombre, sí, Miguel Ángel, sí. Cuando te encuentras tu casa, y tu casa, tu interior, tu ser, tu esencia, y la ves que está vacía, y toda tu vida pasa con indiferencia, realmente, ¿para qué preocuparnos y esperar conseguir llenar de nuevo ese vacío si realmente lo tienes delante de tus narices y quieres cogerlo y lo coges y lo sueltas? Y al final, la humanidad, ¿qué haríamos si realmente no miráramos más allá del cristal, por ejemplo? Pues sí, hombre, es terrible cuando nunca, ninguna vida está vacía. Lo que pasa, lo que está vacío quizás es nuestra percepción de ver las cosas que nos rodean. La vida en sí misma ya es maravillosa. Para empezar, estar vivo es una gracia constante, porque lo difícil no es estar vivo, o no es morir, eso es muy sencillo. Lo difícil es continuar vivo, ¿no? Y por ejemplo, pues teniendo salud, la vida es maravillosa. Todos los problemas, complicaciones y todo lo demás, teniendo salud, se pueden solucionar. Y aparte, todos los problemas al final también son experiencias, aprendizaje, ¿no? No hay nada en la vida de lo que no puedas aprender. Es decir, equivocarse es lo más normal del mundo. Nosotros todos hemos aprendido a andar igual, cayéndonos y luego volviéndonos a levantar. Entonces, claro, nos solemos olvidar de estas cosas, ¿no? Y realmente es bastante sencillo. Y lo que pasa también por el sistema de vida que tenemos, que existe mucha presión, también por el envejecimiento de la población, ¿no? Se le pide mucho porque, claro, hay que intentar mantener la sociedad en pie y bueno, pero yo creo que hay que olvidarse un poco de todas estas presiones y hacer realmente lo que nosotros queramos hacer. Yo creo que la naturaleza misma, lo que llevamos nosotros en nuestro interior, nos empuja siempre hacia lo que más sentido puede dar a nuestra vida, ¿no? Es evidente que si una persona no tiene habilidades para jugar al fútbol, no va a querer ser futbolista. Ni alguien que no se le den bien las matemáticas va a pensar en ser astrofísico, ¿no? Realmente, cuando tú tienes una tendencia a ir hacia cierto lugar, lo mejor es perseguirlo, porque precisamente, seguramente será donde tú más a gusto te puedas encontrar. Entonces, pero la vida, hay pequeñas cosas que te pueden alegrar el día y que hay que valorarlas mucho. Por ejemplo, una sonrisa es fundamental, lo que vayas a un sitio y que te traten bien. Uh-huh. Esas cosas, con ser lo más sencillo del mundo, pues te pueden alegrar un montón. Como por ejemplo, cada vez que miro a través del cristal, a través de nuestro cristal, y miro los ojos de una chica, como dije antes, la pupila, las pupilas, y imagino que después de todo, ella dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Soy muy bella, soy muy bella, hoy es mi día. Como por ejemplo, no sé, María, Raquel o Elena en este caso. Bueno, yo no la conozco personalmente, pero sí, hay tantísimas cosas, ¿no? Quizás ya pequeños detalles, ya sin irnos a lo grande, el amor ahí, ¿no? Esas cosas pequeñas, diarias, de un saludo bien dado, cosas... Yo siempre intento cuidar los detalles por eso también, porque en las pequeñas cosas es donde reside también la clave para la felicidad. No el conseguir una casa grandiosa, sino en el esfuerzo de intentar conseguirla. Y en ese día a día, en sus pequeñas cosillas, yo creo que está ahí. Y es, y digamos que quien no es capaz de verlo, pues tiene que aprender a hacerlo, ¿no? Porque... realmente cada día nos suceden cosas fantásticas. Lo que pasa es que quizás no les damos mucha importancia, pero sí que la tienen. Miguel Ángel, perdona que te interrumpa. ¿Es sí. entonces en tu obra el culpable de todo esos fallos que nos habla de la perspectiva con la que se ven las cosas? ¿Es el culpable entonces Heriador en tu obra? ¿Lo plasmas como Heriador, el culpable de esta...? En algún modo es culpable, en este caso el sueño Menandro. Y ahora retomamos otro relato dentro de tu novela. Y José Ramón, realmente lo has enlazado con Heriador. Sí, bueno, muy buen apunte, sí. La verdad, hombre, el culpable en cierta medida se ve arrastrado por las circunstancias, ¿no? Él lo que pretende, su reino está en el caos y lo que intenta es recuperarlo. Lo que pasa... que claro, se tiene que enfrentar a toda otra mucha gente que no es que le interese que esté así, pero es que cuando se le pide que se le involucre, pues les perjudica, ¿no? Él lo que intenta es luchar por algo mayor, que es que todo el sector, todos los sectores de la sociedad, pues que se vean beneficiados. Tiene una mentalidad muy oriental, en el sentido de que todo forma parte de lo mismo y que algo que vaya en beneficio de un sector va a ir en beneficio de todo lo demás, ¿no? Lo que pasa es que, claro, él se encuentra con esas fuerzas y de alguna manera él intenta mediar para que las cosas no vayan bien. Al final le traicionan y, bueno, yo creo que él es un héroe, más que ser un culpable. Porque... él cuando consigue el poder, digamos, él no lucha por el poder, porque luego cuando está entre las tribus bárbaras consigue hacerse el jefe de todas ellas, ¿no? Y tiene un poder inmenso, conquista un montón de tierras. Y sin embargo, cuando le vienen a pedir ayuda de su patria, de la que fue su patria y fue expulsado, pues él acude y renuncia a todo ese poder que tiene para hacerlo. Yo creo que es un héroe más que... Espérate, querido héroe, Miguel Ángel. Sí. Vamos a hacer una cosa. Elena nos tiene preparado una sorpresa, un disgusto, porque hay veces que nos esperamos de todo. Un disgusto. Bueno, no un disgusto, no. No, no lo será. Pero un tema musical que a ella, por lo visto, le encanta, eterna, como ella misma es, nos lo va a ofrecer a todos nuestros oyentes de A Través del Cristal. Y Miguel Ángel, voy a hacer una de las atípicas curiosidades del programa. A ver si te gusta la proposición, antes de tener este tema musical. La Leyenda de Navia, editorial Corona Borealis, Miguel Ángel Villar, recomendable, muy recomendable. Igualmente ahora sus nuevos relatos, nuevos cuentos, con una editorial de aquí de Sevilla, que ya llegará el momento de decirla. Verás, antes de despedirte, darte las gracias, te digo, Miguel Ángel, ¿te gustaría seguir participando en un tema que viene ahora? Pues sí. ¿Seguro? Hombre, me cogéis un poco en el aire, que no sé de qué trata, pero sí, pues estupendo. Vale, pues la vida es la vida y los acontecimientos que han estado ocurriendo respecto a las mujeres que son lapidadas y... ¿Qué te parece? Sí, pues sí. Pues bueno, ahora te digo una cosa. Miguel Ángel Villar Pinto, gracias por la Leyenda de Arabia y dentro de un instante estamos contigo. Bueno, muchas gracias a vosotros, ¿eh? Venga, ahora estamos contigo. Hasta ahora. estar junto a mí. Así que... Azulejos La Estrella, todo en gres porcelánico, muebles de baños, hidromasaje y sanitarios. Últimas tendencias al mejor precio. Azulejos La Estrella tiene su exposición y venta en Sevilla, Polígono El Pino, calle Central número 21, Carrión de los Céspedes, en la autopista A49, kilómetro 28, en Camas y Pilas. Teléfono 954-51-99-80. Azulejos La Estrella, tus materiales de confianza. Buena tierra, mala gente. Buena tierra o mala gente. Mala gente, quizás no la haya. Buena tierra, buena gente. Tu tierra, la nuestra, es la misma por la que pisamos. La hierba es la misma. Los árboles, iguales. El cielo, idéntico. Nuestros corazones, los mismos. Nuestros sentimientos hacen gala y honores, los tuyos. La luna, mi hermana. Tu sol, tu mirada. Embarcas en una nube que te lleva de un lugar para otro, traspasa todo tipo de fronteras. Atrévete a cruzar la frontera. Mírate bien, de arriba abajo. No sé si te has calzado o te has puesto el vestido en condiciones, es lo de menos, pero lo importante es que vayas limpio por dentro, no solo la piel, sino tu interior. No te dejes dominar, no te dejes subyugar. Tira hacia adelante y tu visión aléjala tanto que cuando llegues a encontrarla, diga, no es necesario que vuelva por ella, porque realmente siempre estaba aquí. Te amo. ¿Por qué no? Eres mi diosa. Eres mi destino. Francamente, lo es todo para mí. Bueno, tenemos ahora la vida y lo que nos hace la vida. Miguel Ángel. Sí. La vida y lo que nos hace la vida, ¿verdad? Pues sí. O lo que le hacemos nosotros a ella también. Quizás nosotros no. A ella, ¿verdad? Sí. José Ramón, la vida, ¿verdad? La vida, que es lo que cada uno quiera hacer con ella, creo yo. La metemos toda en un saco, en un zurrón, y la tiramos a un pozo tan profundo que ni siquiera haya un fin determinado para poder agarrarla de nuevo, o dejamos abierta una pequeña ventanita donde podamos meter de nuevo la mano y decir, quiero de nuevo vivir. Miguel Ángel, la vida tiene un valor tan grande y cuesta tanto estar aquí que es que tiene que tener, todo el mundo tiene que darle ese valor, independientemente de lo que sea, una persona, un animal, incluso una montaña. O sea, todo tiene su razón de estar aquí y su lugar, y se trata de que cada uno tenga el suyo, ¿no? No es necesario atacar a nadie para tener el tuyo propio, pienso yo. O sea, Ramón, si quizás algún día después de morir morimos y venimos. No estoy hablando ahora en este caso de la reencarnación, pero ¿y si realmente tú o cualquiera de nosotros dijera, he vuelto a renacer, me vi morir y he vuelto a renacer? Eso no creo que lo hemos pensado más de uno en muchas ocasiones, siempre que hemos pasado un mal trance, o en este caso hemos, muchas veces hemos vivido algo que pensábamos que ya lo hemos experimentado anteriormente. Creo que no es tan extraño lo que plantea. Miguel Ángel. Sí. ¿Podemos someternos cada uno de las personas que habitamos en este planeta a un tercer grado o a un décimo tercer grado? No, yo pienso que a nivel de presidio, dices, o metafóricamente hablando. Metafóricamente hablando, de momento. No, yo es lo que decía antes. Realmente es que, y más si es uno mismo quien se lleva a esa situación, realmente hay, pues eso, aprender a ver los pequeños detalles que te brinda la vida continuamente. No quizás aspirar a que te venga todo lo grande está en lo pequeño, y eso está siempre ahí. No hay mal que por bien no venga, y es verdad, es un refrán muy usado y muy antiguo, pero es verdad, es así. No hay más bien, más que venga. Tanto José Ramón como Miguel Ángel, y yo en este caso, porque estamos implicados los tres en esta tertulia, ¿decidimos morir o han decidido que tengamos que morir? Y no hablo ya solamente del ritmo biológico de cualquier ser humano. ¿Qué os parece? Es una pregunta complicada. Yo creo que lo fundamental es lo que se nos ha dado, independientemente de quién o qué o para qué, que hagamos de ello algo valioso, ya no tanto para los demás sino para nosotros mismos. Es decir, es un don, es un bien que tenemos y que no debemos desperdiciar. Estoy de acuerdo, Miguel Ángel. Creo que estamos sujetos a las leyes de la naturaleza, en este caso un ciclo, y tenemos un tiempo que nos han dado y debemos aprovecharlo para sí, beneficio propio o beneficio de los demás. En beneficio de los demás. ¿Y por qué no hacemos una cosa? Yo creo, vamos, estoy ahora mismo con vosotros en el debate. Yo ahora estoy actuando como tú, como José Ramón, como Miguel Ángel, ¿no? Estoy dando mi pequeña opinión, no humilde, porque quizás nos digan, de humilde no tenéis nada. Bueno, pues pequeña opinión, ¿no? ¿Y por qué no recogemos un día los bártulos, como se suele decir? Nos subimos de nuevo a la palestra, a la pizarra, y escribimos tan solo simplemente nuestro nombre, lo miremos y nos preguntemos, jolines, ¿qué hago yo aquí? No, yo creo que esa pregunta no es tan fundamental como parece. Yo creo que realmente haciendo lo que tú crees que debes hacer o con lo que tú te sientes a gusto y contento, ya no solo te estás beneficiando a ti sino también a los demás. Es decir, por ejemplo, en una relación de pareja, si una de las personas no se siente a gusto, el otro va a ser infeliz también, va a sufrir. Entonces, digamos que tu propia felicidad es lo que provoca también que puedas hacer felices a otros. Entonces, yo creo que el sentido de todo está ahí en uno mismo, y que luego eso se expande hacia el resto. Es verdad, yo creo que esa pregunta, vamos, no es tanto que hacemos aquí, sino que estamos aquí y que necesitamos disfrutar de ello lo máximo posible, ya que no sabemos por qué, por lo tanto tendremos que aprovecharlo. Creo. Que lo aprovechemos, pues yo ahora voy a romper una 20 lanzas en contra. Pues yo no quiero aprovechar nada, que ya estoy harto de estar aquí. Y a ver si me cambian de sitio, porque a lo mejor me mandan a otro y me aburro. Sí. Todo es posible también. Hombre, ¿ya has visto lo presente? Sí. También es bueno cambiar de aire. Muchas veces se dice que a caminante hace camino y se hace camino al andar. Cuando anda y busca otro sitio, a lo mejor encuentra otro sitio donde está más a gusto. Me gustaría encontrar de nuevo un cobijo, una caverna, y quedarme allí, mirar y contemplar. Lo malo que dentro de ella al final me encuentre que no esté solo, que posiblemente no esté solo. Bueno, yo creo que volver a las cavernas ya sería un poco lejano, ¿no? Pues, pero en el sentido de soledad, dices, de reflexión, a veces eso también hace falta, sí. No hace falta.